Vamos a hablar de Michael Haneke, que es un director austríaco. Un tipo conocido, podríamos decir. Está vivo, ¿no? Está vivo, sí. Está filmando en actividad. Podríamos decir que es uno de los muy pocos directores europeos que siguen estrenando en las salas cinematográficas a nivel nacional cada vez que saca una película nueva. Uh-huh. Lo cual ya es un, lo vuelve un caso bastante particular. Claro. Algunas de sus películas más conocidas y que también son las más recientes, por ahí si los oyentes las registran, son Amor, que es su última película, que ganó la Palma de Oro en Cannes. La Cinta Blanca, del año 2009. Amor es del 2012. La Cinta Blanca, del 2009. Muy buena película, dice acá nuestro operador. Es una película, es muy buena. A mí me gustan más otras películas de Haneke y me gusta más toda la primera etapa. Ahora está como en otro, en un periodo diferente. Pero sí, en general sus películas son interesantes. La crítica está bastante dividida por lo general, ahora está recibiendo un reconocimiento masivo a nivel mundial. Tanto, no solamente su última película, sino La Cinta Blanca también, ganaron la Palma de Oro en Cannes. Mm. Son muy pocos los directores que ganaron dos palmas de oro en la historia de Cannes. Y la crítica empieza a dividirse, sobre todo a partir de algunos giros que ha tomado su obra en los últimos años. Haneke filma, si bien él es austríaco, ha filmado filmó durante muchísimo tiempo en Austria y después empezó a trabajar bastante en Alemania y Francia. Uh-huh. Está dividida su filmografía y tiene una película en Estados Unidos del 2007 que tiene la particularidad, que tampoco es un caso muy frecuente, que es una remake de una película suya. Filmó una especie de auto-remake para el mercado norteamericano. Sí, y no funcionó demasiado. No funcionó. Pero el objetivo del remake era ese, entrar al mercado norteamericano y... Sí, no, Haneke nunca fue muy claro con esto. ¿Para qué película? Funny Games, se uh-huh. llama. No, pensé que era que la conocía, pero no. En la remake actúa... Disculpa, ¿viste? Pero a veces hace preguntas que tienen mucha idea del tema, por eso yo no pregunto nada. Está muy bien, está Perfecto. Muy bien. Pero participá si querés, hace... Acá vamos a tratar de direccionarlo para el lado de las... De los ignorantes. Bien. No, por supuesto, hay que... Es una, que sea participativo, está bien. Está muy bien, sí. Se agradecen participaciones de todo, bueno, no de todo. A ver, tipo, él hizo su película, ¿no? Sí. Excelente, todo el mundo la crítica dijo muy bien, muy, muy bien. Para más, obviamente, con hecho en contexto europeo. Sí. Bien. Y luego pretende entrar al norteamericano y le hace una remake... que no es muy aplaudida. Cuando no es muy aplaudida decimos, no recauda lo que él quería, o la crítica dice, te copiaste a vos mismo y mal. Es que claro, el tema es ese, lo de copiarse al mismo es discutible, digamos. Por ejemplo, un caso sumamente controvertido de una película, porque la particularidad, un paréntesis, de la película de Haneke, de su remake de Funny Games, es que es una remake plano por plano. O sea, no hay diferencias sustanciales Ajá. entre la película original y la versión norteamericana. Hay casos de películas de remakes plano por plano que fueron sumamente criticados, como por ejemplo la remake de Psicosis que hizo Gus Van Sant en los 90, que lo mataron. Y se preguntaba también un poco cuál es la finalidad de hacer esa película. Y Van Sant salió así del paso con un argumento no muy convincente que era, bueno, si yo hacía una remake de Psicosis me aseguraba que no le hiciera ninguna otra persona. Cualquiera, claro. En el caso de Haneke, él quería no tanto entrar aparentemente al mercado norteamericano, sino hacer que el público norteamericano viera esa película. Que a él le interesaba que la vieran, sabían que por cuestiones de distribución, pero muy especialmente por cuestiones de idioma, que en Estados Unidos no se estrena tanto en cines películas que no son habladas en inglés. Él sabía que era una película que no iba a poder estrenarla en su versión original, así que hace una remake que actúan actores conocidos. Está Michael Pitt, Naomi Watts, Tim Roth, actores conocidos. Y a nivel de crítica fue bastante fuerte. Había parte de la crítica norteamericana que no había visto el original y es una película bastante particular. Ahora vamos a hablar un poco de Funny Games. Y él aparentemente no ha estado muy conforme con los resultados, no volvió a hacer nada similar. Claro. Si bien sus películas siguientes tuvieron más reconocimiento de parte del público y fueron más vistas, y ahora también, bueno, esto de que las estrenan en todas partes y demás. Haneke es un tipo que empezó a filmar hace mucho, en los 70, pero recién en el 89 filma su primera película para cine. Él venía filmando mucho para la televisión austríaca. Mirá. Y recién a los 46 años, él filma su primer largometraje para cines. ¿Qué es lo que hay que ver de este director? ¿Qué es lo que hay que ver? Bueno, su primera película para cines, que es la que le da nombre a esta columna, El Séptimo Continente. Mira. Sí, justamente, que es la primera parte, digamos, de lo que después él llamó una trilogía de la glaciación emocional, haciendo referencia a tres películas, las tres primeras, que son El Séptimo Continente, Venice Video, de 1992, y 71 fragmentos de una cronología del azar, del año 93-94. Estas películas, lo que plantea Haneke es que apuntan a analizar cierta forma de ser de la clase media europea, uh-huh. Ciertas características muy ligadas, bueno, por ejemplo, El Séptimo Continente gira alrededor del suicidio, es una familia que tiene una vida absolutamente anodina y donde no pasa absolutamente nada, miran televisión, la cámara, la puesta en escena de Haneke está en total concordancia con esto, claro. Toma mucha distancia, es muy fría, como si estuviera analizando el comportamiento de estas personas y al final de la película se matan. Esto no se hace, Álvaro. ¿Contar el final? Claro. No es muy importante. ¿Te parece que no? No. Va, para mí no. Al final de la película se matan. Sí, pero no es el final de una película tipo, qué sé yo, las... Claro, un final que... También está cantadísimo el final. Pero, por ejemplo, justamente, las películas de Night Shyamalan, donde el final es lo único que importa y vos decís, ¿está vivo o no está vivo el personaje de Bruce Willis? Bueno, pero ¿cómo es una trilogía donde en la primera película todos se matan? La primera de las tres. Sí, en las otras no hago los personajes, no son los mismos, ni mucho menos. Ah. Comparten una idea, digamos, un concepto de estas tres películas. Bien. Que es trabajar estos ciertos aspectos de la clase media europea que, en concordancia con otros cineastas que fueron influyentes para Haneke, como Claude Chabrol, por ejemplo, o Buñuel, del cual ya hablamos, uh-huh, en esta columna. De hecho, El Ángel Exterminador es una de las películas preferidas de Haneke. Él intenta analizar comportamientos y formas de ser, también en relación a lo que hacía Fassbinder en los 70, a ciertas películas, sobre todo las primeras y los melodramas de mitad de los 70, donde él está viendo las lógicas de discriminación y sobre todo lo que le interesa a Haneke, en el caso de Fassbinder era más ligado a la discriminación, en Haneke está muy presente el tema de la violencia. Ajá. Cómo la violencia está presente en actividades cotidianas de la clase media europea, en este caso austríaca. En Venice Video, por ejemplo, arranca el comienzo, así que acá ya no estoy develando nada. El comienzo es un chico, un joven, que mata a una chica en su casa. Aparentemente está jugando y tienen en la casa uno de esos... Son como unas pistolas para matar cerdos que usan en el campo, que vos le das y el cerdo... No sufre, la verdad, no tuve el gusto. Una cosa bastante fea. Y el pibe está jugando con esto y sin querer mata a la chica. Le dispara y la hiere. Y como no sabe qué hacer, la mata. Y lo que labura Haneke es como la familia, una familia de clase media, más o menos acomodada, encubre el asesinato. Sin hacerse ningún tipo de planteo moral, de planteo ético, de planteo político. Lo encubran. Claro. Esto después, Haneke, en estas tres primeras películas, son películas bastante lentas, se puede decir, sobre todo El Séptimo Continente, es una película muy recomendable. Y después de esta trilogía, Haneke filma la que es por ahí, no voy a decir más conocida, porque a partir de sus películas en Francia y con sus últimas películas, que incluso estuvieron nominadas Amour estuvo nominada al Oscar a Mejor Película. Uh-huh. Y las últimas dos, Amour y La Cinta Blanca, estuvieron nominadas al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Y Amour lo ganó. O sea que son películas bastante conocidas. Pero la particularidad que tiene Funny Games es que no es la más conocida de la obra de Haneke, pero sí en su momento fue la que causó más impacto. Se proyectó en Cannes. De alguna manera ahí es donde la crítica se entera de quién es Haneke, de quién es este tipo. Y Funny Games es una película que, incluso más que las anteriores, apunta en un punto al shock del espectador, a molestarlo, a incomodarlo. ¿Por qué? Bueno, de entrada la película abre con una familia en un auto andando en la ruta. Hay un plano que abarca a los tres miembros de la familia, un hombre, una mujer y un nenito, y aparece en letras rojas el nombre de la película, Funny Games, con música de Naked City. Que Naked City es un proyecto musical dirigido por John Zorn, un saxofonista norteamericano, y Naked City es una banda pesada, una banda que toma elementos del grindcore, una banda sumamente poderosa, y ya de entrada vos ves eso con las letras rojas de Funny, que dice Funny Games, y te mata. Te quiero ver, ya. Es sumamente recomendable. Y la película trata sobre esta familia que se va a su casa en el campo, y cuando están ahí, aparentemente van a disfrutar un fin de semana, entran dos tipos. Entran dos tipos y se genera una lógica que hace que esta familia no pueda irse de su casa. Esté totalmente imposibilitada. No los amenazan, no tienen pistolas, por ejemplo. No, te mata. Es terrible. No, es terrible. Sí, es por favor, mátenme. Es terrible. Muy fuerte. Una hora y media, complicada. Yo la quise alquilar cuando era muy chiquito, sin saber de qué se trataba ni nada. Estaba con unos amigos y no me dejó el señor del videoclub. Y después me enteré que era esta película y la vi. La vi varias veces. Y es fuerte. Son dos tipos vestidos de blanco, dos pibes vestidos como con ropa para jugar al golf. Y no les permiten salir. Y la película trata básicamente sobre eso. Cómo son las relaciones de poder que se dan dentro de esta situación. Terrible. Tan particular. Esta, por favor, no cuentes el final. No lo voy a contar.